tratarán de sacarte del piso. Te pisarán como un buey enojado. Será mejor que corras ya, sal de su piso.